Buenos días, hoy es lunes 10 de octubre del 2011, mi nombre es Diego Parra y bienvenidos al podcast de CampusColombia.com. Hoy traemos solo noticias de Apple. Primero que todo, hablemos sobre el iPhone 4S. El iPhone 4S se lanzó el pasado viernes 7 de octubre y ya hay reportes de personas que han recibido el iPhone. El iPhone estaba supuestamente dispuesto a ser enviado a partir del 14. Pero aparentemente las compañías de celulares americanas han decidido enviarlo antes de lo previsto. Por otro lado, los vendedores de tablets, de Android tablets, están tratando de tomar el mercado que el iPad ya había conseguido un año antes, bajando los precios de sus tablets. En este momento, los precios del Kindle Fire, bueno, es de $200, aproximadamente 400 mil pesos o menos. El BlackBerry Playbook, que es el tablet de BlackBerry, bajó de $499, que era casi un millón de pesos, un poco menos, a $299, que es un poco menos de 600 mil pesos. Otras marcas como Lenovo, que era el antiguo IBM, bajó su tablet de $499 a $329. Y el Asus iPad Transformer, que es una especie de tablet híbrido con un notebook, bajó su precio de $499 a $329 también, dólares. Entonces Android está tratando de ganar la competencia de los tablets bajando sus precios, y me parece que es lógico, sabiendo que Apple tiene una gran, gran demanda por el iPad y el iPad 2. En otras noticias de Apple, el iPhone ya vendió más de 1 millón de unidades. O sea, el viernes 7 de octubre, hace 3 días, se empezó a vender el iPhone y ya alcanzó 1 millón de unidades vendidas o prevendidas, porque todavía el aparato no se vende en las tiendas. Y finalmente voy a terminar con Netflix. Netflix es un servicio de streaming películas. Streaming significa por medio de banda ancha o internet se pueden ver películas. El servicio cuesta aquí en los Estados Unidos $7.99, pero la noticia es que se lanzó en Colombia el viernes pasado a un precio muy, muy módico, 14 mil pesos. Netflix transmite películas y también shows de televisión. Los shows son básicamente gringos, pero la mayoría de las películas va a estar subtituladas en español, y las nuevas películas que salgan pues se van a subtitular en un tiempo corto. Entonces pues es una nueva opción para la gente, para que vea películas. Solo pagan 14 mil pesos mensuales y pueden ver todas las películas que quieran en el mes. Y en cualquier momento se pueden salir de la suscripción, o sea que no tiene un contrato. Eso fue a partir del viernes y ya está disponible en Colombia. Si quieren chequearlo, entren a la página de Netflix.com y chequen cómo se pueden escribir y cómo pueden obtener un mes gratis de Netflix. Esas son todas las noticias de hoy. Mi nombre es Diego Parra. Muchas gracias.